pasó mil veces. No voy a dar más vueltas. Me gusta simple, no quiero perderme. Mejor para adelante, seguí que quiero verte. Está más lejos quedarse que moverse. Si te vas a ir, yo te doy mis pies. Si me prometes volver, siempre quiero más, siempre me querés. Nunca paro de aprender. De lealtad. De lealtad. Lo sentí mil veces, no voy a dar más vueltas. Tus ojos y los míos no dejan de quererse. Yo voy a estar presente, el tiempo no nos miente. Tus hijos y los míos también van a entenderse. Si te vas a ir, yo te doy mis pies. Si me prometes volver, siempre quiero más. Seguí que quiero verte. Está más cerca mostrarse que esconderse. Si te vas a ir,